profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y muy bienvenido. Estamos hablando todavía sobre la cuestión del nuevo templo, es decir, el templo que se va a construir en Jerusalén. Bueno, si usted escuchó los capítulos anteriores, está al tanto. La última parte, en estos últimos programas, tocábamos la cuestión del Arca del Pacto. Un artículo publicado en el periódico Toronto Star del 19 de julio de 1981 decía que en julio de 1930 el despacho de una agencia de noticias informaba desde París que un sindicato semítico se había puesto en contacto con una agencia de seguros francesa para asegurar el arca contra daños de guerra. El informe explicaba que el cofre oblongo, como un baúl de madera de acacia, enchapado en oro por dentro y por fuera, era llevado en los tiempos antiguos como una protección contra los enemigos. Se creía que los etíopes, con sus tradiciones semíticas y ancestrales, volverían a ser noticia una vez más. En esta ocasión sería en medio de tanques, aviones y ametralladoras, en lugar de las lanzas que había en los tiempos del Antiguo Testamento, terminaba diciendo. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto al arca? ¿Revela la Escritura algún lugar acerca de su ubicación y su futuro? Bueno, como ya dije, la última vez que la Escritura menciona el arca auténtica del pacto es en el segundo libro de Crónicas 8:11, durante el reinado de Salomón. La referencia final a un arca en el registro bíblico la encontramos en segundo libro de Crónicas 35:3, y esto ocurrió cientos de años después, durante el reinado de Josías, cuando un arca santa es devuelta al templo. Dice: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Hasta aquí la cita bíblica. Este hecho tuvo lugar durante el reinado del rey Josías, quien le ordenó a los sacerdotes que pusieran este objeto una vez más en el templo, ya que había sido sacada de allí por un rey perverso que necesitaba lugar para poner sus ídolos paganos en ese lugar. Es muy probable que este objeto que se menciona aquí como el arca no sea, digamos, el verdadero arca del pacto, ya que en el texto original hebreo solo se menciona la palabra arca, nada más. Incluso a la luz de todas las pruebas abrumadoras que nos ofrece la Escritura misma del castigo divino que sufrieron todos esos que profanaron este objeto santo, es difícil creer que un rey perverso hubiera podido tener la audacia o la habilidad de apoderarse del arca auténtica y sacarla del templo para sustituirla por los ídolos, ídolos falsos, sin haber recibido siquiera el castigo divino. Sin embargo, si la historia de los etíopes es correcta, y el arca mencionada en el segundo libro de Crónicas 35:3 era una réplica de la verdadera, del arca del pacto, entonces es fácil entender cómo pudo ese rey haberla sacado del templo sin recibir ningún castigo. Ahora, si la historia de los etíopes es correcta, entonces la verdadera o el verdadero arca del pacto se encontraba en Etiopía en ese tiempo, y el arca que había sido removida anteriormente por uno de los reyes diabólicos y ahora era devuelto al templo por Josías, era una réplica que había sido construido en el tiempo de Salomón por su hijo Menelik. Cuando volvemos a los profetas del Antiguo Testamento para tratar de encontrar alguna referencia sobre el arca, bueno, encontramos varias citas intrigantes sobre un objeto sagrado que finalmente bien podría revelarse como el arca del pacto perdida. En los versículos que voy a citar a continuación, la palabra original en cada caso en el texto hebreo es nes, N-E-S, pero en cada versículo fue traducida con diferentes palabras en español, para que se ajuste, por supuesto, al contexto de todo el versículo y a la traducción en general. La palabra nes se refiere a un objeto importante digno de respeto, un objeto para despertar la esperanza de un pueblo, algo así como la bandera de una nación. Por ejemplo, el altar, erguido o erigido, mejor dicho, por Moisés para celebrar la victoria de Dios sobre las fuerzas amalecitas, fue llamado Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte. Ahora bien, estandarte es bandera. La palabra Nisi se deriva de la raíz Nes. Y, claro, es posible que Nes sea un símbolo del Arca del Pacto. Si esta sugerencia, óigame bien, es correcta, bueno, entonces estas profecías podrían indicar que para el tiempo en que Israel sea invadido por Rusia, que todavía falta, y sus aliados, Dios traerá de vuelta muy probablemente al territorio de los israelitas el arca antigua del pacto, y ellos derrotarán milagrosamente a los enemigos de Israel una vez más. Ahora quiero que escuche algunos textos. Por ejemplo, en Jeremías 4:6 dice, alzad bandera en Sión, es decir, alzad nes, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. ¿A qué se refiere? En la grandiosa profecía de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que hablan sobre la guerra venidera de Gog y Magog, el profeta describe la derrota sobrenatural de los ejércitos rusos y de las naciones miembros del Pacto de Varsovia. El profeta sigue diciendo que entonces Dios pondrá su gloria entre las naciones. Bien, esta gloria se refiere a un objeto de adoración que tanto las naciones gentiles como Israel reconocerán como prueba de que Dios, una vez más, ha intervenido en la historia para salvar a su pueblo escogido. Por eso, leo ahora en Ezequiel 39, 21 y 22. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Esto en Ezequiel 39, 21 y 22. Bien, el capítulo 18 de Isaías nos ofrece una indicación que parece, bueno, llevarnos, indicar que el arca del pacto será traída desde Etiopía para el tiempo del fin. Dios se dirige al pueblo de Etiopía en los primeros dos versículos y les dice la parte que ellos desempeñarán en los eventos que habrán de desarrollarse en los últimos días. La profecía de Isaías dice así: ¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía! Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levanta bandera, es decir, Nes Arca, en los montes mirad y cuando se toque la trompeta escuchad. En aquel tiempo será traída ofrenda, otra vez Nes Arca, a Jehová de los ejércitos, desde Etiopía, por supuesto, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Esto en Isaías capítulo 18, versículos 1, 3 y el versículo 7. El profeta Isaías parece que dijera en su profecía que para el tiempo de la derrota milagrosa de Rusia y el retorno del arca del pacto a Jerusalén, Dios intervendrá una vez más en la historia para afectar el segundo gran éxodo de los cautivos judíos que todavía estarán en Rusia en contra de su voluntad. Isaías 11, 11 y 12 dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantarán pendón, Nes Arca, a las naciones, y juntarán a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Hasta aquí la cita bíblica. Isaías 11, versículo 11 y también el versículo 12. Y Sofonías dice: De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de los esparcidos traerá mi ofrenda. Sofonías 3:10. Esta ofrenda podría ser muy bien el arca del pacto perdida desde hace tanto tiempo. Esta otra profecía que citaré a continuación provee tal vez la mayor evidencia de que el arca será recuperada un día y que desempeñará un papel importante en el futuro no tan lejano. El profeta Jeremías describe un tiempo cuando Israel habrá ganado ya la batalla de Armagedón y está disfrutando de su reino mesiánico. Y estas son las palabras en Jeremías, capítulo 3, 16 y 17. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Y esto está en Jeremías 3, versículos 16 y 17. En otras palabras, Jeremías profetiza que una vez que haya concluido la batalla de Armagedón, y tan pronto como se haya iniciado el reino, Israel no volverá a hablar más del arca, no se acordarán de ella, no la echarán de menos, ni se hará otra. La razón de por qué el arca ya no será importante para Israel es porque el Señor Jesucristo estará entonces presente para ser adorado como Mesías Rey, al que ellos rechazaron, pero ya para entonces lo recibirán. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.